En el programa de hoy escucharemos una recreación con actores de uno de los momentos más importantes de la historia de la arquitectura, la construcción de la Torre de Pisa. Cuidado, que se cae. Pues mira, no. En unos momentos. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Hay un tema que nos preocupa, Ramón, y es el tema del saber estar. Desde el principio de los tiempos se han publicado muchos libros sobre saber estar. Al parecer hay un número de personas a las que parece que les interesa saber cómo comportarse en cada situación. Hablamos de libros como sí. Yo sé estar y tú, de Yola Berrocal, o Saber estar más, de La duquesa de Alba, que compiten en las estanterías con el libro del que queremos hablar hoy en Ramón. Concretamente, el libraco del saber estar punky, publicado por Ediciones La Litrona y escrito por Venceslao Agrio. Pero antes de hablar con su autor aquí en directo, conozcamos su perfil. Porque, ¿quién es Venceslao Agrio? ¿Quién es Venceslao Agrio? Su bibliografía es extensa y exclusivamente dedicada al mundo punky. Le honra haber escrito uno de los más grandes bestsellers underground de finales del pasado siglo, Cresta Verde, el libro que narra las aventuras de un superhéroe punky cuya cresta, de tan acartonada, se ha convertido en un arma mortal. Lucha contra la especulación y entra en la casa de los administradores de fincas por las noches con el noble objetivo de hacer pintadas en sus paredes y orinarse en sus plantas. Otros libros suyos son Mi tía la anarquía, El jabón, símbolo del capitalismo, y Cuentos punkis de birra y desobediencia. Las malas lenguas aseguran que Venceslao Agrio proviene en realidad de una familia adinerada de Barcelona, que sus mallas agujereadas son de marca y que la casa ocupa en que vive es en realidad de propiedad. También aseguran que es el mismo quien llama a la Guardia Urbana para que le desalojen. Por supuesto, Agrio ha negado siempre tales acusaciones, frecuentemente enfadándose mucho, como hace la gente cuando se les pilla en una mentira. En ocasiones pone caras muy raras y se gira violentamente como si alguien le siguiera, pero su madre asegura que con 5 años esto ya lo hacía. Vamos pues a conocerle. Señor Venceslao Agrio, bienvenido a nuestro programa. Hola. Aquí estamos. Esto es un saludo punky, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Anarquía, birra fría, ¿ves? Si hay mucha confianza. Llama la atención que haya normas del saber estar en el mundo punky, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ser un movimiento que se autodenomina anárquico. ¿No? Anárquicos sí. Somos, o sea, que hacemos que no sea de los huevos, sí, pero claro. Con unas normas, sí, que sí. Nos salen de los huevos, si quieres también. Vale. Pero son normas al fin y al cabo. No somos hippies. No, claro. No, bueno, hippie, si le parece, escuchamos un fragmento de su libro. Como ejemplo, es un fragmento del capítulo Saber estar en la lucha urbana. Es de muy mal gusto precipitarse a un container y empezar a quemarlo antes de que lleguen los compañeros. Lo correcto es, si uno llega primero, esperar a que lleguen los demás y ofrecerles el cóctel Molotov por si quieren ser ellos los que inicien la quema o, como mínimo, empezar a quemarlo todos juntos. Hace muy feo una manifestación donde cada punky quema su container como un vándalo cualquiera. Claro. Sí, es curiosa esta reflexión, sí, señor Agrio. Sí, como mínimo curiosa, ¿no? ¿Qué tiene que decir usted a esto, señor Agrio? Insisto mucho en la lucha urbana porque es un momento en que se pone mucho entusiasmo, porque sí. Quiera que no, está destruyendo el sistema. Aunque sea una pequeña parte, bueno. Y es normal que se pierdan un poco las formas debido a la emoción. Claro, entiendo, pero... Claro, por ejemplo, sí. Las consignas, ¿no? Ahora últimamente se está perdiendo mucho lo que sería la rima en las consignas. Ahora pasa una mani, ocupa, sí. Y puedes oír perfectamente. ¡Policía, cabrones! Y eso no está hombre. Bien. A ver, como concepto está bien y es correcto y además es verdad. Ajá. Pero por ejemplo, la policía tortura y asesina, yeah. Que es un clásico, pues mucho mejor. Porque rima, ¿no? Claro, hombre, claro. La rima penetra mucho más profundamente en el inconsciente de la sociedad. Claro. Urbana, en este bueno, caso. Claro. Pero policía y asesina es rima sonante, rima, pero tampoco rima mucho. Bueno... Sí. Hay que tener en cuenta que somos punky, no Gustavo Adolfo Becker. Claro, sí. Sí. El libraco del saber sí. Punky habla también de cuestiones indumentarias. Si le parece, escuchamos un fragmento. Si te invitan a una fiesta en una casa ocupa, deberás llevar como mínimo 4 agujeros en las mallas. Menos resultaría muy convencional y aburguesado. Más de 20 agujeros se considera ya una indumentaria para las grandes ocasiones y en una fiesta más normal sería una ostentación innecesaria. Los agujeros deben verse naturales, no hechos a propósito. Si resulta que justo el día en que es la fiesta, tus mallas viejas se desintegran del mismo uso, cosa que puede ocurrir, tendrás que estrenar mallas y por lo tanto no tendrán agujeros. Te recomendamos que hagas los agujeros con un cigarrillo o un puro, si eres un puncarra muy duro. Estamos descubriendo cosas que no sabíamos y muy interesantes. Muy, muy interesantes, sí, sí. Ya te digo, también recomiendo en el libro que unas mallas nuevas se pongan toda la noche a macerar en cerveza. Ah. Así obtendrán el tono y la olor necesaria para la noche punky. También nos llama la atención de que recomiendas no usar nunca los posesivos y das alternativas a esto. Pues claro, hombre, la propiedad privada es una mierda. Mira, por ejemplo, en un concierto se dejan todas las chupas en un rincón. Sí. Y al acabar alguien dice, ¿de quién es esta chupa? Y claro, para un punky decir mía, pues es un palo, porque mía implica propiedad. Vale. Sí. Y los demás punky, pues te miran mal y según qué caso te pegan en la cara. Claro, claro. Entonces yo lo que recomiendo es decir, está bajo mi usufructo. ¿Usufructo? Usufructo. Usufructo, claro, porque es de todos. Pero ahora la llevo yo. Claro, está bajo mi usufructo. Exactamente. ¿Y mi novia cómo se diría? Pues se dice, ahora me estoy tirando a esta. Un poco crudo, ¿no? Claro, es que somos antisociales y una pesadilla para el sistema. Claro, claro. Los punkis se enamoran, los punkis también. Esa pregunta es burguesa. ¿Y no la quieres responder? Claro. Sí, pero que no sepa que es burguesa. Vale, ¿los punkis se enamoran? Ay, no nos gusta llamarle con esa palabra. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, ¿qué has dicho? Que no puedes repetirla. Claro. Claro, pero no quiero. ¿Qué no quieres decir amor? Basta, por favor, esta situación es incómoda para mí. Pero el amor es bonito, Venceslao. Todos los periodistas sois iguales, manipuladores. Va, haz un esfuerzo, Venceslao, repite con nosotros. Amor, va. Amor. Déjame en paz. Va, vale, no queremos presionarte. Mejor. Tenemos entendido que estás ganando mucho dinero con este libro, ¿verdad, Venceslao? Amor, ¿ves cómo puedo decirla? Ya habíamos cambiado de tema. ¿Qué harás con el dinero? Pues se me hace tarde. Hay una manía ahora contra la especulación, el capitalismo y el imperialismo, todos juntos. Responde la pregunta, por favor, el tema del dinero. ¿Qué todavía no han preparado los contras de motón? Pero hombre, va. ¡Adiós, manipuladores! Vaya. Bueno, pues se ha ido. Seguimos en Ramón. Soy el rapero Emilin. Emilin. Emilin. Eminem. Emilin. Eminem. Eminem. Soy el rapero Eminem y mando un saludo muy grande al cansancio y mucha suerte para su programa Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Cada semana en elcansancio.com. Eso es rap. Como siempre, damos una serie de recomendaciones de tipo cultural para todo lo que sería el fin de semana, para que no nos coja el aburrimiento. Claro, bueno, empezamos con cine, ¿no? Que es muy feo en casa. Sí, recomendamos la película El hombre casi invisible, que se estrena ya y que es del director Alex de la Ermita. Bueno, voy a ducharme, para lo cual, evidentemente, tendré que desnudarme completamente. La, fuera calcetines. Pero, Martín, ¡eres tú! ¡Mierda, sí, soy yo! Casi no te veo, estás como translúcido. ¿Te encuentras mal? Bueno, sabes que soy un gran científico, ¿no? ¿Sí? Pues he inventado la fórmula de la casi invisibilidad. Y claro, querías verme en pelotas, como es lógico, ¿no? Pues sí, la verdad. Eres mi vecina y llevo viéndote desnuda muchos años, pero solo en mi imaginación. Pues antes muerta, Martín. Vaya. Pero siempre te queda luchar contra el crimen. ¿Cómo, Diana, cómo? ¿Cómo puedo sorprender a un maleante que casi no me ve? No, claro. A lo mejor para el circo. Mira, me voy a casa, Diana. Vale, adiós. Adiós. Te veo, Martín. Estás detrás de la toalla. ¡Me cachis! El director de El hombre casi invisible ha dicho que ya está trabajando en los guiones de El hombre que casi podía volar y La mujer casi inmortal, en lo que él denomina la casi trilogía. En el terreno del teatro, una compañía de Bilbao está recorriendo estas semanas la península con el objetivo de explicar el plan Ibarreche a través de marionetas. La compañía llega este fin de semana al Teatro La Latina de Madrid, concretamente la calle de al lado, que es donde colocan su escenario itinerante y representan su obra. Un espectáculo que entretiene y al mismo tiempo nos explica un poquito mejor el plan Ibarreche. Niños, niños, ¿por dónde se ha ido la Constitución española? A ver si no me pilla. Lleva un garrote, ¿verdad? Pues ahí estaban las recomendaciones del cansancio. No te las pierdas, ¿o sí? Bueno, con este entusiasmo acabamos la agenda de actividades para el fin de semana y también el programa de esta semana. Adiós. Adiós. Este programa ha sido patrocinado por... Hola amigos y amigas, soy Aurora Pacheco, manager de gestión de la empresa Hijos de Luis Pacheco. Y sí, soy hija de Luis Pacheco también. Como sabrán, nuestra familia, que fue la primera en España que usó el agua para la higiene personal, lleva años en el negocio del tratamiento y depuración del agua. Estoy aquí para presentarles nuestro nuevo depurador, Cristalísimo Pure. El agua de su casa sabe a cal, a tuberías... ¿A semen? Estos y otros problemas se pueden solucionar con Cristalísimo Pure, un pequeño aparato que se coloca bajo el fregadero y que depura el agua corriente con un novedoso sistema de decantación y unas piedras. Desde que uso Cristalísimo Pure, me noto más ligera y mis riñones ya no hacen ruido. Mi pelo es más sedoso desde que me instalé este aparato. De hecho, antes yo era calvo. Desde hace 3 días hiervo los biberones de mi pequeño Andreas con agua de Cristalísimo Pure y le han salido de golpe todos los dientes. Y no son de leche. Empiece una nueva vida de pureza acuática en su propio hogar. El agua saldrá del grifo tan limpia que parecerá que no sale nada. Recupere el poder del agua. Podrá lavar la ropa sin detergente. Incluso podrá vender su propia agua como detergente o como ropa. Ahorrará usted en agua embotellada y además el sistema depura el agua de la descarga del váter. No queda del todo limpia y no es buena para beber, pero sí para cocinar. ¿Qué más podemos ofrecerle? Financiación a 10 años y mantenimiento a 6 meses. Y de regalo, un llavero con una foto de los manantiales del Orinoco sobre la cara de Jesús y un plato de cerámica que lleva grabado un poema sobre el agua de Manuel Rivas. No sea idiota y llame ya. Y bienvenido a la gran familia del agua de Cristalísimo Pure. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com.